No, no, lo que pasa es que cuando lo pongo así suena de acá. Y cuando lo... Qué raro. Anda mal este. Anda mal. Chicos, no, hoy todo... Hay mucha oscuridad. Sí, claro, sí. El programa hoy es bien. Atribulado. Salvo, nos salvó Inés con una gran nota hace un minuto nada más. Si no, lo que pasa es que estuvimos en un cumpleaños. Estamos ¡carajo! En un cumpleaños, es así, estamos en un cumpleaños. Y cuando estamos en un cumpleaños, ¿qué hacemos? Disfrutamos, claro, ahí está. ¡Feliz! Estuvimos festejando el cumpleaños de Julián, muy distraídos. A que no se coma. Bueno, tranquilo. Sí. Ay, Dios mío. Aparte hablan todos arriba mío. No, hoy estuvimos, están todos locos hoy. Hoy estuvimos en un cumpleaños realmente. Me comí un grande. Uno arriba del otro. Bueno. Por suerte son las 6 de la tarde y ya no nos tienen que escuchar más. Y ya está. Se van a quedar como todos los martes con Gabriel Fernández, con Hernán Jobreguiber, con Yanada. No, Yanada será igual, no. Con Café al Paso, la señal Café al Paso. Se me mezclan todos los nombres. Vámonos, vámonos. Se ha detectado un elemento sospechoso. Es momento de no decir más nada. Y ya está. Y retirarnos. Julián Pelliza en operación técnica. Camila Cataño, sí, así se llama nuestra productora, en la producción. Y Camila Hernández Benítez en la co-conducción. Hasta mañana, Mauro Cabalín. No sé si decir hasta mañana porque tengo miedo a confundirme. Hasta mañana, chiques. Chau, chau. FM 89.3 Radiográfica. Radiográfica. Noticias. Política. La Comisión Bicameral avanza en el debate de varios DNU sin la presencia de legisladores de la oposición. Integrantes de Juntos por el Cambio se retiraron de la reunión con el argumento de que hubo irregularidades en la convocatoria y en desacuerdo con discutir un decreto del gobierno de Mauricio Macri. Se trata del DNU mediante el cual se estatizó la deuda de las distribuidoras de gas producida por las variaciones en el tipo de cambio. Internacional. El Reino Unido anunció que eliminará por completo la tecnología de Huawei de sus redes. El gobierno resolvió que, mientras tanto, la compra de nuevos dispositivos chinos será prohibida a partir del 31 del próximo diciembre. La decisión representa un giro de 180 grados respecto a una resolución anterior que permitía a Huawei suministrar el 35% de los equipos 5G del Reino Unido. Espectáculos. Andy Kuznetsov dio positivo de coronavirus. El conductor relató a través de su programa Perros de la Calle que no tuvo fiebre, que estaba tranquilo y en buenas manos de los médicos. Hasta el momento, ninguno de los últimos invitados de su programa PH manifestó síntomas. América Latina. Chile registra la cifra diaria de contagios de coronavirus más baja desde mayo. Las autoridades sanitarias informaron menos de 2.000 nuevos contagios en las 24 horas previas y 45 muertes. Esto decía el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, durante el balance diario sobre COVID-19. Durante las últimas 24 horas se informaron 1.836 casos nuevos de COVID-19. La cifra total de personas diagnosticadas ya es de 319.493 casos, siendo 9.220 los casos recuperados. En cuanto a los registros de fallecidos, durante las últimas 24 horas se informaron 45, acumulando 7.069 fallecidos. Más información en telam.com.ar. Inicio de espacio publicitario. Agus Fumigaciones SRL. Control integral de plagas y limpiezas de tanques de agua potable. Encontranos en Isabel la Católica 1261, Barracas. Comunicate al 4-302-3034. www.agusfumigaciones.com.ar. Agus Fumigaciones SRL. Sé parte de la comunidad radiográfica. Sé parte de la comunicación popular. Somos un medio cooperativo autogestionado. Crecé con nosotros. No tenemos jefes. No tenemos patrones. Tampoco dependemos de los grandes intereses corporativos.

textos un poco fatigosos, a veces jurídicos, a veces políticos, de los últimos años, puede acceder a una parte de los datos que están vertidos. No tienen la intención de damnificar a ningún funcionario en particular, sino de exponer la situación, en algunos casos contradictoria, a la cual se deben afrontar varios de los jueces de la Nación, varios de los funcionarios del Gobierno Nacional, y sus determinaciones a través del decurso de estas pulseadas inciden en causas realmente importantes para el pueblo argentino. Esperamos observaciones de los amigos y al mismo tiempo una lectura detallada, lo más despojada posible de los materiales. Vamos a charlar también con Hugo Yasky en exclusiva. También tenemos dos entrevistas importantes desde el punto de vista del derecho y una advertencia sobre lo que viene en la Secretaría Legal y Técnica. Vamos a ver todo eso dentro de un rato a raíz de la programación dispuesta para hoy en La Señal. Abrimos con un separador y nos zambullimos. Soñar, vivir, pensar, actuar. La Señal, una mirada nacional y popular. Allá en mi pago hay un pueblo que se llama No Me Olvides. Horas 11 minutos, les habla Gabriel Fernández, le doy la bienvenida a Hernán Jaureguiver. ¿Cómo estás, Hernán? ¿Cómo te va, Gabriel? Por un día muy frío y bueno, sin el café al paso que no solíamos tomar en la radio, esto es mate a la distancia. En este momento exactamente, yo también hemos coincidido con el mate a la distancia. A ver, estaba buscando, ahora que estás, 8 grados, 8 décimas la temperatura, bastante baja. Pero bueno, un poco menor que la anunciada, un poco mayor que la anunciada. Para mañana un grado centígrado de mínima. ¿Eh? ¿Cómo te pega el invierno a vos, Hernán? Bueno, me pegaba bien. Yo en general me gusta el encuentro intimista, así en un café, de refugiarse en un café, pero esto de estar en casa tiene sus beneficios, obviamente, pero bueno, se siente el agobio. Y demás, bueno, y en el caso del frío, estamos por lo menos resguardados. Quienes tenemos las condiciones dignas que no son las que posee la gran mayoría de la población. Contame, Hernán, ¿con quiénes conversaste y qué entrevistas vamos a poner al aire? Bueno, sí, estuvimos conversando con dos abogados. Uno de ellos es un amigo, un viejo militante en causa de derechos humanos, me refiero a Pablo Paolini, con quien a veces coincidimos en algunos juicios políticos y a veces, por supuesto, no. Pero sí en lo que coincidimos es que la realidad en la ciudad de Buenos Aires, lejos está de ameritar el amigo Larreta de un elogio, ¿sí? Entre las pautas fijadas y la realidad en el territorio dista todo de lo ideal. Y ellos se han dedicado, por eso la nota, porque, se han dedicado a interponer recursos de amparo porque el gobierno de la ciudad no cumplió medidas mínimas de seguridad e higiene. Todos recordamos el caso de la Villa 31 y otros barrios de la capital. Y también en materia sanitaria, que debieron cumplirse con el auxilio de medidas de recursos de amparo promovido por los afectados, y en este caso estos colegas han intervenido con mucho éxito, y recordando que el gobierno de la ciudad en todo momento no solamente perdió las causas en primera instancia, sino que en algunos casos las apeló, es decir, quería seguir con el incumplimiento. Y por otro lado, en materia sanitaria también dista mucho de la realidad ideal que plantean los grandes medios. Hoy tuve la,